Andrés Zulueta, presidente de la empresa provincial de telecomunicaciones en Patel Satem y en Sapem y encargado de la filial en La Pampa de la FUR, Fundación Universitaria del Río de la Plata. Hola Andrés, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, Paula y Camila, y un saludo para todos los que están escuchando la radio. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos. Y bueno, y queremos que también nos cuentes un poco qué es la FUR. Bueno, la FUR es una fundación que, digamos, tiene muchos años de trayectoria. Se forma como un espacio, en principio, de una mirada política, digamos, diferente a la que uno por ahí está acostumbrado, donde hay un debate entre dos o más sectores, y en realidad es un lugar donde conviven, digamos, esos sectores, donde uno puede intercambiar ideas y puede charlar, y en realidad lo que se busca es generar lo mejor de eso. Últimamente me parece que estamos transitando un camino bastante triste, en el sentido de que hay muchos discursos de odio. Y bueno, justamente nosotros lo que tratamos de generar es eso, espacios de encuentro, espacios de discusión que lo que conduzcan es generar, digamos, un mejor país y desarrollar un mejor país. Lo que un poco estamos intentando de promocionar es un evento que se viene haciendo todos los años, que se llama País Federal, que es la invitación a jóvenes que estén interesados en la política de participar justamente de este seminario. Para eso, digamos, nosotros tomamos un examen acá en La Pampa y bueno, y a partir de ahí hacemos una selección para elegir los representantes que van de nuestra provincia. Y eso después los llevamos a Buenos Aires. En Buenos Aires le damos un pantallazo de lo que es la política argentina. Esto se trata de visitar la Corte Suprema, visitar el Congreso, visitar la CGT, Cancillería, Casa Rosada. Digamos, la agenda siempre varía, pero bueno, conocer diferentes actores de la política, poder entrevistarse con diferentes políticos que hoy están en la plana nacional. Y bueno, y la verdad que es una muy buena experiencia, porque además conviven también con chicos de todo el país que fueron seleccionados en sus propias filiales. Generalmente, digamos, además de eso, hay chicos de diferentes afiliaciones partidarias. El año pasado nosotros mandamos un chico que estaba en el Partido Justicialista, y una chica que milita en el PRO, y bueno, es una experiencia muy buena, porque además de esos entre 50, 60 chicos que viajan a Buenos Aires, después se hace otra selección para viajar a Estados Unidos, y en Estados Unidos tiene una experiencia de visitar una universidad de Estados Unidos y después también estar 15 días en Washington conociendo lo que es el Congreso, toda esa visión de la política de Estados Unidos, que es muy interesante, porque también de alguna manera también define no solo los destinos de Estados Unidos, sino de alguna forma los destinos del mundo. Andrés, en estos jóvenes que se pueden presentar para esta convocatoria, ¿qué requisitos tienen que tener? Claro, ¿cuál es el perfil, no? Claro. El único requisito que tiene que tener es tener menos de 30 años y estar en terminando o tener terminada la carrera universitaria. Claro. Qué bueno, ¿no? Porque es una experiencia más, ¿no? Que bueno, un poco vos lo contabas, ¿no? De participación, de poder debatir, charlar con otros jóvenes, ¿no? Ya sea desde acá de La Pampa o también de otras provincias, y también hacen a la formación de cada uno. Sí, eso es bastante enriquecedor, porque digamos, yo también en algún momento recibí esa beca, y la experiencia que tenés de poder charlar con chicos de otras provincias, conocer la realidad que tenés en otras provincias políticas, y también chicos que por ahí militan en otros espacios y con los que uno a veces tiene más en común, digamos. Pero a ver, yo te puedo contar una experiencia personal, digamos. Es un día muy intenso, arranca muy temprano y termina muy tarde. Y el primer día que yo tuve el que hacer el País Federal en Buenos Aires, terminamos tomando una cerveza con un chico que era del socialismo, con otro chico que estaba militando el PRO en Capital Federal, y con otro chico de la Cámpora. Y entonces los tres discutíamos un poco los cuatro, y digamos que la visión que teníamos en ese momento de la situación argentina era muy parecida. Pero bueno, me parece que eso tiene que ver también con a veces, digamos, romper esa brecha o esa grieta que hay entre sectores, ¿no? Vos sabés que mencionabas todo esto, Andrés, y a mí se me viene mucho a la cabeza también la formación que sabemos tener. Yo no sé, Cami, vos sos más chiquita, acá vamos a denotar las edades, pero de la época que se hacía el proyecto de Naciones Unidas, no sé si todavía se sigue haciendo, en donde los chicos tenían la posibilidad, ¿no?, de representar como embajadores de un país, como una asamblea general, saber un poco lo que era el protocolo, saber un poco de cada país y defender determinadas políticas y proyectos. Me hace acordar muchísimo a esto, nada más que, salvando las diferencias, también esto es a nivel nacional, con otro tipo de presencia, como es conocer el Congreso y tener otro tipo de acercamiento. Claro. Y por ahí también está bueno conocer, digamos, cómo se toman las decisiones políticas del país. Uno tiene cierta cercanía, en algunos casos, a veces con diputados, con generalmente cuando se acercan las campañas al presidente, siempre contamos con unos candidatos que son a presidente, que dan alguna charla. La verdad que es muy, muy enriquecedor, y uno vuelve también, no te digo que con otra cabeza, pero vuelve con un pensamiento, con una amplitud mayor de lo que uno cree. Andrés, y todos los, ¿hace cuántos años que se viene realizando este seminario? Y la verdad que en eso no te lo puedo decir a ciencia cierta, pero yo sé que desde que se inició desde que volvimos a la democracia, se viene haciendo casi en forma ininterrumpida, salvo por lo que pasó hace poquito con la pandemia, y antes de la dictadura, de este proceso que hubo, se habían hecho algunos seminarios de país federal. De hecho, lo interesante es esto, que se viene haciendo tanto tiempo que hoy hay políticos, senadores que también hicieron este seminario en su momento, y bueno, eso también nos hace muy fácil también cuando lo tenemos que presentar o tenemos que charlar para pedirle una entrevista, acceden enseguida, así que bueno, también lo que venimos haciendo tanto en el tiempo que se viene sosteniendo de esa forma. ¿Y siempre son dos por provincia o cómo es la historia? En realidad depende más de la cantidad de inscriptos que hay. Capital Federal en esto tiene muchísimos inscriptos y generalmente domina la cantidad de chicos que van al seminario. Pero bueno, en nuestro caso solemos mandar dos chicos. Depende siempre de la cantidad de inscriptos. En algunos casos hemos mandado uno. Cuando estuve yo enviamos tres. Pero en la provincia estamos entre tres y uno. Depende de la cantidad de chicos que se inscriban. Claro. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse para este seminario y para rendir, digamos? Hasta el viernes es la fecha para inscribirse, se escriben por la página web, pueden consultar en las redes sociales de la FURB y de la FURB La Pampa. Y bueno, y el examen es el 16 de este mes, justo. Ya. O sea que el que está ahí o se está enterando ahora. Estaba ahí indeciso, indecisa, el momento es ahora. Sí, lo que puedo contar es que es un examen, tomamos un examen múltiple choice de cultura general, es algo sencillo, te puede pasar que te equivoques, pero te sirve muchísimo también la experiencia de rendir ese examen. Claro. Decirlo, bueno, ya entiendo un poquito la dinámica y me puedo presentar a rendir el año que viene. El examen oral también es más que un oral, es una entrevista, no es un examen, es como una entrevista. Y bueno, no es algo para tenerle miedo, creo que suma muchísimo hacer la prueba y ver cómo se dan las cosas. Me imagino, está bueno esto que lleves. Veía que la fundación también está conformada también inclusive por gobernadores, por funcionarios, por periodistas, ¿no? Diputados y senadores. Qué linda variedad también que tienen de integrar, ¿no? Y hacen ahí al debate también, ¿no? Sí. Claro, el espíritu es ese, digamos, que sin perder los ideales que tiene cada uno, tenga la capacidad de sentarse, de discutir, de mostrar lo que uno piensa, y eso no te va a hacer, creo que no te va a cambiar lo que uno es, sino que a veces ese debate justamente te termina enriqueciendo. Yo siempre digo, porque por ahí alguno me hace un chiste de lo que es un viaje a Estados Unidos o lo que sea, digo, la única experiencia que yo he tenido en un viaje a Estados Unidos me hizo más peronista de lo que soy, porque conocí un país muy lindo, con un pueblo muy lindo, pero que tiene dificultades que en Argentina no tenemos, como el acceso a la salud, el acceso, digamos, a algunos derechos laborales que en Estados Unidos no existen, y bueno, y eso... te trae, digamos, te muestra o te hace dar cuenta de algunas cosas que tenemos en nuestro país y son muy valiosas, a pesar de que nos faltan otras también, y que tenemos que saber cuidar y que tenemos que son normales acá nada más, no en el resto del mundo. Totalmente. Bueno, y justamente estabas comentando de algunas cuestiones de que llegan y que en Estados Unidos no están y que acá están planteadas. Y me pongo a pensar que vos ahora estás a cargo de una cartera que es sumamente importante y que a finales de mayo informaban de que llegaban internet al 100% de la provincia. Eso también es maravilloso. Sí, a ver, sí, para ir cambiando un poco el rol de Furba a Empatel, la verdad que venimos haciendo un trabajo muy bueno, que nos ha llevado mucho tiempo y que no por eso ha tenido también algunas dificultades, pero venimos trabajando bien. De cada 10 hogares, 9 tienen acceso a internet. Eso es un número que la verdad que supera las cifras de cualquier país de la región. En una provincia donde hay una extensión territorial muy grande, 143.000 kilómetros cuadrados, una densidad muy muy baja, localidades que están muy lejos y que por ahí tienen pocos habitantes y donde el Estado hace una inversión que no tiene un retorno, o donde el retorno es más social que económico. Entonces, bueno, un poquito la línea de trabajo que nos ha indicado el gobernador ha sido esa y bueno, la llevamos adelante con muchísimo esfuerzo y con muchísimo, pero también con mucho orgullo. Ya lo creo. En su momento, ¿hace cuánto que vos participaste de la FUR? Y yo fui seleccionado 2011 y después repetí en el 2012. ¿Y te imaginabas en ese momento ocupar un cargo así ahora en donde ibas a tener que no poner en marcha todas estas cosas que ibas viendo en cada seminario? La verdad que no. Uno la vida... A ver, uno tiene un interés político y siempre tiene una vocación de generar digamos, el sueño mío es siempre, en la política ha sido siempre mejorar la vida de las personas. Y uno nunca yo no sabía que iba a derivar en el ambiente de las telecomunicaciones, pero era como que siempre lo estaba buscando y me parece que un poco el camino que hice en la FUR fue por ese lado, por esa inquietud, por buscar espacios donde yo pueda dedicarme a eso. Tal cual, porque realmente el cargo que vos ocupás no es menor en la era que estamos viviendo, ¿no? En donde las telecomunicaciones, y encima ni hablar el tema en la época de pandemia, los 2 años de pandemia que tuvimos, si bien ahora todavía estamos ahí queriendo salir, no es lo mismo al primer año que fue de encierro y de un montón de límites, y que realmente las comunicaciones, las telecomunicaciones fueron fundamentales en la comunicación y en el trabajo, ¿no? Claro. Sí, y además las asimetrías que existen, en el sentido que quizás alguien que vive en Buenos Aires tiene acceso a un internet de cierta calidad o con solo llamar a una empresa tiene internet al otro día, y a veces acá en una persona vive en un campo, tiene que llamar a un proveedor que tarda 10 días para que lo vayan a conectar, y bueno, nosotros conocemos todo eso y estamos permanentemente haciendo un esfuerzo para tratar de igualarle la condición a todo y mejorarle también la vida y las aplicaciones que tiene, digamos, en sentido de desde la telemedicina. El otro día hablaba con gente del Ministerio de Salud y me contaban lo importante que es para las zonas rurales, digamos, tener acceso a internet para poder aplicar la telemedicina. Así que lo mismo, digamos, para otras carteras también, desde ya sea seguridad, producción, digamos, somos casi transversales, por decirlo de alguna manera. Sí, también no entendiendo que en los tiempos, ¿no?, que un poco Pablo lo mencionabas, de internet ya como un derecho también, ¿no? Sí, en plena pandemia el presidente hizo un decreto declarando las telecomunicaciones como servicio público. Yo creo que eso tiene dos aristas, pero una arista que es fundamental, que es esa declaración justamente, que es reconocer que es casi un derecho y que eso se deriva, digamos, también del acceso a la educación, del acceso a la salud, el acceso al entretenimiento, que no por qué, digamos, el acceso a la cultura, que son derechos y que está bien que el Estado los garantice. Totalmente. Andrés, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme y bueno, y desde ya recordemos hasta cuándo tienen tiempo de anotarse y cuándo va a ser, digamos, el examen. Tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes 15 y el 16 están invitados a aquellos que se inscriban a rendir el examen. Bueno, un abrazo enorme. Muchas gracias. No, por favor, hasta luego.